¿Les vino bien el parate contra Armenio o querían...? No, no, yo la verdad, yo preferí ir a jugarlo ahora porque me parece que con Argentino y Quilmes hicimos el mejor partido del torneo y habíamos agarrado esa confianza, habíamos agarrado esa tónica de jugar e intentar y de ser protagonista, y íbamos ahí con esa idea a la cancha de Armenio y me parece que le íbamos a poner en apuros, así que si en lo personal te digo que prefería jugar el domingo que pasó. No, sin duda que eso sí, cuando hay tiempo los jugadores se pueden recuperar y podemos tener toda a disposición, que siempre es lo mejor, no solo para que jueguen, sino para tener variantes, para que el técnico tenga la posibilidad de dirigir entre todos y que no tenga que elegir entre lo que tiene. Así que en ese sentido, sí, nos vino bárbaro, así los muchachos pueden acercarse un poco mejor al partido. Puede ser que haya mucho espacio, es un riesgo que tomamos, pero me parece que en ese balance, en ese riesgo que tomás y lo bien que te va, digamos, en eso que uno tiene que hacer como equipo, es decir, bueno, yo dispongo de jugar en ataque, pero arriesgo todo este espacio que hay acá atrás. Me parece que la balanza pesó más para las situaciones que tuvimos. Sí. Lo que decía el primer tiempo, sinceramente yo el primer tiempo no lo sufrí para nada, no vi eso. Sí puede ser que individualmente haya algún jugador siempre que ande bien. Lo que pasaba el primer tiempo es que, no sé si se acuerdan, el 10 de ellos que era zurdo. Sí, Duarte. Jugaba bien de volante, pero cuando la pelota la agarraba un central de ellos y sabían que iba a lanzar, venía y se venía encima de Aguirre, entonces jugábamos los cuatro de abajo mano a mano, entonces no podíamos hacer coberturas, teníamos que jugar uno contra uno, que fue lo que pasó en el gol, digamos. Fue una bocha larga que lo agarró uno contra uno a Aguirre, y era bueno el zurdo ese, así que no, nos desniveló en esa jugada, pero me puede, sinceramente no recuerdo más si jugaba de peligro de ellos. Sí puede ser que uno tenga la sensación de peligro de ellos porque hay espacio a la espalda nuestra, pero sin embargo no se capitalizó en llegadas que nosotros sí tuvimos, me parece, más claras. Tuvimos mano a mano, tuvimos atajada del arquero de ellos, tuvimos de pelota parada. Más obviamente cambiamos características y nosotros hicimos jugar de volante dos delanteros, y está la clara que además, sobre todo es más de pasar, así que teníamos un equipo bastante ofensivo, pero también es cierto que lo que te da el equilibrio es la pelota, entonces nosotros durante la mayoría del partido no sufrimos porque la hemos tenido, porque la hemos llevado bien y porque hemos atacado. Entonces cada vez que nosotros atacábamos, ya hacían un paso para atrás y otro paso para atrás y otro paso para atrás, entonces nosotros terminamos jugando a mitad de cancha. Yo hubo jugadas que resolví ahí en tres cuartos de cancha el campo rival, y eso habla de que el equipo estaba dominando completamente. Después hay días que entra y hay días que no, pero nosotros contamos 11 situaciones de gol sin contar la pelota parada, así que me parece que hemos hecho un buen partido y que el fútbol tiene eso. Uno puede trabajar y hacer todo lo posible para ganar el partido, pero el resultado no lo puede manejar, por eso es tan lindo el deporte. ¿Te sorprendieron ellos? Porque a mí particularmente te lo digo, yo hacía tiempo que no veía un equipo tan defensivo, tan ochentoso, por llamarlo de una manera. Y yo creo que el más defensivo de todo, y te diría setentoso, fue la Madrid, que la verdad que vino hace tiempo de minuto uno hasta el final y se llevó un punto sin pasar a mitad de cancha, te diría. Pero fue muy similar, así que yo calculo que si han visto el partido, van a venir a jugar de esta manera, porque nosotros intentamos jugar, ellos intentaron presionar, y al final cuando le empezamos a romper la presión empezaron a caminar para atrás y ya no pudieron volver a caminar para adelante. Nosotros ya lo hundimos, le movimos la pelota para todos lados, le llegábamos, le entrábamos, así que cuando vieron que eran endebles metieron el culo atrás y no salieron más, y el gol le vino bárbaro como una excusa. ¿Cómo imaginás el partido con la Ferrere ahora? Sí, durísimo. Ellos tienen un plantel de mucha jerarquía, jugadores muy grandes, pero nosotros, esto es fútbol y nosotros lo que vamos a intentar hacer es lo mismo que hicimos con Argentino de Quilmes. Vamos a intentar mover la pelota, ser intenso, ser corto, tratar de jugar lo más lejos posible de nuestro arco, y en ese sentido vamos a tratar de someter a todos los rivales que podamos. En la medida que nosotros estemos precisos, estemos intensos, vamos a poder hacerlo con cualquier rival de turno, eso no tengo duda, porque tenemos la capacidad para hacerlo. Y me parece que hemos ido de manera mayor y que el equipo se está encontrando y está viendo su mejor faceta. Pero también es cierto que esto se maneja por resultados y que nosotros acá estamos haciendo un buen torneo, me parece. Los puntos no reflejan el juego que estamos teniendo, pero que todo se equilibra al final. Nosotros tenemos que mantener de esa manera, que el torneo es larguísimo.